faithful following leaders who lead from the rear. Where are they now? Just look what you get for following leaders who lead from the rear. Where are they? Where are they now? What did you learn in history lessons? How to sit quiet at the back of a class with so many things. It's a multiple equation. Everybody finds their own solution in the end. To be or not to be is a very lengthy question. Has somebody please got a sharpened pencil they could lend me? Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos de nuevo a otro programa de REA, otro monográfico. Ya estamos aquí, segunda parte del monográfico de Sky Clad. Bueno, Javi está con nosotros de nuevo, que estuvo en la primera parte. Bueno, ¿qué te pareció la primera parte? ¿Qué tal? Muy lucrativa, muy buena. Dimos un buen repaso a lo que es la historia de una gran banda como Sky Clad y yo creo que la gente que lo haya escuchado pues ya se habrán hecho una idea si merece o no la pena seguir una banda como esta. O por lo menos, escucharlo. Sí, vamos a ver, lo importante era que era la etapa principal de Sky Clad. Yo creo que la etapa de Martin Wildchild era la más importante, la que la gente debería de, sobre todo, haberse interesado y descubrir la banda. Y luego esto ya es como si dijésemos, pues bueno, una segunda parte muy interesante, no es la esencial de la banda, pero yo creo que tiene cosas para descubrir también, para toda esa gente que se bajó del barco de Sky Clad, pues en esa época, esa primera época, creo que van a descubrir cosas bastante interesantes y que no están tan lejos de esos Sky Clad que hablamos de los 90. Yo te digo, yo en esta época ya los dejé un poco de lado a partir del disco este de la portada azul, ¿cómo se llamaba? Sí, el No Day Lies No Help. Ese, Pass. Ese, que tiene un nombre más raro. Sí. A partir de ahí, lo tengo el disco, me gustó, no está mal, pero no es lo de antes. O sea, bueno. Pero claro, luego... Eso ya vengo. Luego hay cosas muy interesantes. Sí, bueno, respecto a esto, hemos empezado con History Lessons. Es un tema que estaba ya en el Irrational Anthems. Ajá. Vale, nos fuimos con el programa anterior, con la primera parte, que Martin Wildkire había dejado la banda. Y claro, tienen que buscar un sustituto. Está claro que Skyclad pasaba a ser ya no una banda principal en el sentido de que iba a vivir la gente de la banda. Por tanto, ya en parte era un complemento. Un proyecto. Sí, ya dejaba de ser una banda principal, ya pasaba a ser una banda de complemento. La mayoría de gente, Steve Ramsey y Graham Inglis, como comentamos, estaban haciendo cosas con Paria, con Satan. Por tanto, eso es lo que hizo que Martin Wildkire se fuera. A Martin Wildkire, de momento, lo dejamos a un lado, ¿vale? Que ya lo hablaremos luego, lo que pasó con él. Lo que sí que os puedo decir es que Martin Wildkire, durante estos 21 años que se fue de la banda, no han tenido contacto en ningún momento. Ni una llamada de teléfono ni nada. O sea, la banda no sabe nada de Martin. No es que hayan tenido un conato de vuelta de nada, cero, absolutamente. ¿Vale? Kevin Ridley había entrado a formar parte de la banda. Ha sido siempre productor, pero entró en el Vintage Wind ya como componente de la banda. Como guitarra, ¿no? Como guitarra, aparte de que era productor. Y aquí, curiosamente, entra como cantante. O sea, en vez de buscar un cantante, lo que hacen es pues coger a Kevin, que era un cantante normal, no era un cantante espectacular ni nada. Daba el pego para ciertas cosas. Por supuesto, no tenía el carisma ni la voz de Martin ni de coña. Pero para el papel que quería la banda a partir de entonces ser Skyclad, no le hacía falta más. Ellos querían a partir de entonces ser una familia, una pequeña familia. Tener a Skyclad como la banda de toda la vida, pero ya no era la banda que iba a darles de vivir ni de comer. Entonces, claro, esto cambia. ¿Qué pasa aquí? El tema que hemos escuchado, History Lessons, forma parte de No Day Lies, No Head Pads, que es una recopilación de temas acústicos de una gira de pubs que hicieron cuando Martin se fue. Como resulta que estaban haciendo bastantes conciertos acústicos desde el año 97-98, pues ellos es como si quisieran continuar haciendo esa serie de cosas. Entonces, para que la banda tuviese rodaje post-Martin, fue lo más sencillo. Adaptar a formato acústico, semiacústico, a la voz de Kevin Ridley. Darle otro tono a los temas, más folkies, más rock normal, y alejarse del metal. Y bueno, la cuestión es que salió esto, ¿no? Es una recopilación semiacústica de temas de grandes éxitos. Es como un grandes éxitos, sí, pero semiacústico, correcto, ¿vale? Bueno, el tema es que hemos puesto History Lessons, que es un tema bastante famoso de Skyclad, de Irrational Anthems, y vamos a meter Loco Commotion, que es un tema que tocaron en la gira de pubs irlandeses y todo eso, con la curiosidad de que era un tema que tenía que haber salido en el Folkemo, pero se quedó a medio composición, ¿vale? Entonces aprovecharon ese tiempo hasta la edición de este disco para pulirlo y en la gira meterlo como un tema extra o como un tema, un plus, ¿no? Para que no fuesen todo así. Que bueno, un disco que para mí hizo más daño que otra cosa, porque quizás este disco hubiese venido mejor después de editarlo, que hubiésemos visto a Skyclad con Kevin Ridley en formato normal, para no llevarnos a engaño. Mucha gente cuando escuchó este disco ya sí que fue el toque, o sea, lo que te pasó a ti. Si Martin Wildkire se va y el siguiente disco que sacan es esto, la sensación que te da es que Skyclad ya se van a la vena rock, folk, sí, prácticamente, y eso, ¿no? Entonces fue un pequeño traspiés para mí, pero claro, como iban a tardar bastante en sacar algo nuevo, quizás para la banda era bueno, ¿no? El oye, somos Sky Class, somos esto y esto es lo que hay de momento. Bueno, también es una forma de decir aquí, seguimos aquí. Sí. Seguimos aquí, como seguimos, pues seguimos aquí. Lo que pasa es que también fueron a un sello pequeñito que es Demolition Records, que es muy independiente británica, muy pequeñito. Y también Skyclad a partir de entonces podríamos decir que ya se distribuye en sellos ya en cada país muy pequeño o no se distribuye. O sea, ya... Tienes que buscar. Sí, ya es más complicado que te llegue, ¿vale? Bueno, vamos a escuchar este Locomotion para luego ya ir a otras cosas bastante interesantes. Así okay. Que vamos con este tema. Recordad que tenía que haber estado en el Folkemon, pero no terminó de hacerse esta composición. ¿Vale? Correcto. Así que vamos con ese tema y continuamos. Bueno, aquí venimos, claro, aquí hay mucho sello que se aprovecha del momento, Javi. Hemos escuchado dos temas bastante semiacústicos, más desenfadados, más tal. Kevin Reilly no tiene nada que ver. Pero claro, ¿qué pasa cuando una banda pierde uno de los fundamentales, ¿no? De los, pues con Iron Maiden, Bruce Dickinson, con Judas Priest, pues que hay sellos que quieren aprovecharse del momento y hacer un poco de melancolía, de nostalgia, sacar algo, ¿no? Recopilaciones. Exacto. Noise Record intentó sacar recopilación de la época de Noise y tal. Pero aquí lo más interesante es un disco que se editó en el 2002 que se llama... Bueno, hay dos formatos. Lo curioso es que los dos discos son el mismo. Cambia el título. No sé por qué. No sé si es que lo editaron dos sellos diferentes o uno se editó en Inglaterra y el otro en Europa. No lo sé exactamente. Uno es el Another Thin Mess, que es un tema del The Silent Wars of Lunacy, uno de los mejores temas que tienen. Y el otro es el Live Up Dynamo. Es el mismo disco. El Live Up Dynamo es la recopilación, o el Another Thin Mess es la recopilación de los dos conciertos que hicieron en el Dynamo Skyclad. Skyclad tampoco es un grupo que se haya prodigado mucho en festivales ni nada. No muy poco. Siempre han ido mucho a su bola y no ha sido un grupo que se les ha llamado mucho. Por ejemplo, tú en el Wacken los has visto. Es que no han actuado nunca más. Sí, en el Wacken fue la única vez. Pero, es que ni en formato Wacken, eléctrico, ¿eh? Ni en formato eléctrico. Los vi tocar, pero tocaron media hora. Sí, fue el día de presentación que hicieron esa. Entonces, se recopila los dos conciertos en este disco en directo. Bueno, el sonido no es perfecto, no es tal, pero bueno, nos recogen lo que es Martin Wildkyle con Skyclad y tal. Es un concierto en directo. Sí, hay que decir que casi siempre los Dynamo con Martin Wildkyle y Skyclad se ha terminado con Trifulca. O sea, ha sido un grupo con... Porque Martin es muy guerrero y es muy reivindicativo y es muy agresivo. Y siempre han habido conatos entre tanto el público como él. Perdón. Tiene que tener su carácter. Claro. Tiene. Y todo esto hace que... Un personaje. Así que vamos a escuchar uno de los temas clásicos también de su primera etapa, The Declaration of Indifference. Un grito de guerra. ¿Sí? La declaración de indiferencia. Y yo creo que, bueno, es... por no repetir temas, pues es uno de los temas clásicos. Podríamos haber puesto Another Thin Mess, podríamos haber puesto este. No, metemos sí, este. Claro. Además, me parece que este es del A Burnt Offering, of Bone Idol. No me acuerdo si me parece que es del segundo, pero sí, creo que creo que es del segundo disco. Es de los primeros. Lo tengo por aquí, los CDs. Voy a mirarlo por si acaso. Pero yo creo que es del segundo disco. In Declaration of Indifference, la penúltima. Vale. Así que vamos a escuchar posiblemente ya el último tema con Martin Wildkyle en Skyclad. Wie viele Leute aus Deutschland sind hier? Wie viel? Oh, geil, danke. Yeah. How many from Holland? Yeah. Fucking hell. Oh. I want to hear you making some noise now. We've got another song from our new LP. This one is The Declaration of Indifference. We'll be right back. All the seats are taken in the house that makes the rules. All the seats are taken in the parliament of fools. All the seats are taken in the house that makes the rules. All the seats are taken in the parliament of fools. Bueno, Javi, ya hemos escuchado a Martin Wildkind por última vez en Sky Class, no en el monográfico. No en el monográfico. Bueno, brutal. A mí es que Martín ya para qué. Es que es un personaje. Sí. Es un personaje que hay que pillar la parte. Correcto. Bueno, vamos ya a lo nuevo. Kevin Ridley se hace con los mandos de la banda. Y hay que ver. Lo anterior era una gira acústica, era una serie de temas pues, acústicos, semiacústicos. Y venía la hora de la verdad. Había que ver si Skyclad habían cambiado, eran los de siempre y tal. ¿Podían bueno, componer o no claro, podían componer? Si Martin era tan esencial, si no, está claro que en muchas cosas es inigualable, ¿no? 2004, A Semblance of Normality. Claro, está claro que Kevin Ridley, el golpe es duro en el sentido de que tú intentas... O sea, el nombre de Skyclad va unido a esa voz de Martin Wildkind, pero hay que hacerse la idea, es como... Esto no es un Rock Halford Tim Ripper. Esto es más parecido a un Bruce Dickinson Blaze Bailey. Sí, sí. La verdad es que sí. Vale. Y estamos hablando que Bruce Dickinson es un cantante típico de heavy metal. Vale. Puede haber sus particularidades, pero es un cantante de heavy metal. Pero Martin no era un cantante de heavy metal. Martin era Martin. Tiene su voz personal. Y punto. No hay nadie que se le igual. Entonces era súper complicado. Y entonces, claro, ¿qué tenías que hacer como banda? Intentar buscar un tío de renombre o intentar buscar un tío que tuviese una personalidad era muy difícil. Más con el plan que llevaban ya, que ya no era una banda profesional. Exacto. Era una banda... Y tiran de casa, como hemos dicho. Y Kevin Ridley es un tío que tiene la voz normal. No es el típico tío que dices, oh, espectacular. No, es normal. Una voz de montón. Pero le va bien a la música. Pero no suya. Exacto. Cuando tú escuchas los temas, le va bien. No es un grupo diferente. Skyclad a partir de entonces ya pasan a ser una banda más. Eso hay que asimilarlo. Skyclad no deja de ser una banda con buenos discos, pero es una banda más. Ya no está por encima, a partir de ahora, ya no está por encima ni de Corpi Clanny, ni de Elvin King. Ni de nadie. Tendrá el nombre de siempre, lo tendremos en el recuerdo, pero no dejarán de sacar buenos discos. Este A Semblance of Normality, pues es un disco muy continuista, o sea, más continuista del Folkemon de lo que parece. Yo lo que he oído, que lo he escuchado poco, este y el siguiente, sí, las melodías son Skyclad. Sí, o sea, es puro Skyclad. Sigue siendo la misma base de siempre de Skyclad. Correcto. Y la voz tampoco le pega tan mal. No. O sea, ya oyendo a Martin, que ya lo oímos una voz más normal. Sí. Sin forzarla tanto. Correcto. Ahora oyes esta y no te pega tan de golpe, ¿no? Peor hubiera sido que Martin se hubiera ido de Skyclad con una claro. La voz agresiva suya. Y ahora de repente te oyes a colega aquí cantando... A Kevin. Folk normal. Correcto. Te pega una hostia. Sí, sí, es y así. Y en este caso la diferencia sí es notable, pero no molesta tanto. No. Lo que pasa es que, claro, al seguidor como yo, por ejemplo, que seguíamos Skyclad de antes con Martin, que estamos acostumbrados a su timbre de voz, estamos acostumbrados a también los altibajos entre disco y disco, ¿no? Porque lo bonito de Skyclad también es que cada disco es una historia. Entonces cada disco tiene su atmósfera, tiene su propia historia. Verte esto de repente así, pues te pega un golpetazo, pero oye, yo lo he estado escuchando estos últimos días... Y tengo que reconocer que me está gustando más de lo que creía que me gustaría, ¿eh? De todas maneras, este A Semblance of Normality es curioso porque para la banda es uno de los discos más importantes. O sea, para ellos supone un punto importante el poder echar hacia adelante claro, sin Martin. Claro. Es un paso adelante. Sí. Y luego está el tema de Parliament of Fools, que no vamos a ponerlo nosotros, que para ellos es el tema más importante de su historia. Y el tema, curiosamente, no dicen el porqué. Pero Steve Ransen siempre dice que es su tema más importante. No sé por qué. Eso. A lo mejor es gratis a una letra. Claro, es un tema muy crítico con el gobierno inglés, sí, sí, muy sí, sí. Sarcástico, van a saco. Claro. Por tanto, ahí vemos que la filosofía de Skyclad, a pesar de no estar Martin, sí, van menos por terrenos ecológicos, de momento, o sea, sociales, pero continúan yendo a política y tal. Entonces, eso es importante para la banda. Siguen siendo muy políticos, o sea, su punto de vista es lo mismo. Sí. Y en Europa es posible que no tengan, o sea, que el bajón sea considerable, pero en Inglaterra mantienen el nivel. Se defienden bien, hacen muchas giras, hacen muchos conciertos, están bien aceptados, tocan en grandes festivales en Inglaterra, o sea que para ellos es un momento importante. Por tanto, no es un bajón tan grande. Fuera de Inglaterra sí, pero para lo que son ellos, que es sobrevivir, sí, sí, y mantenerse, les sirve de sobra. Así que en este caso nadie es profeta en su tierra, no se les puede aplicar. Pues en este caso ellos, de momento, en ese aspecto. Vamos a escuchar Another Drinking Song, otra canción de beber, otra canción de beber, que continúa el estilo bailarín, el estilo rítmico folk de los Skyclad, y veremos como no hay tanta diferencia, prácticamente son los mismos Skyclad de siempre. Así que vamos a escuchar este tema que para mí es un temazo. Where they sit around and get around, and while the getting's good, they'll make the most until the money's gone. They're coming out to celebrate, to sing and dance, and to escape a crazy world where everything seems wrong. Drinking to forget and to remember all the glory days, the days we stood apart and we stood strong. Though the beer befuddles sense, it can be lied and recompense, they settle for another drinking song. Man finds recreation, the idle man finds business, the melancholy man finds sanctuary. The stranger may have welcome, and still within these self-same walls, a citizen may find some courtesy. From rose and crown and cock and bull, all history is written there, to folklore, myth and legend we belong. Come masons, plumbers, carpenters, come cricketers and huntsmen, all join in with another drinking song. Join us in another drinking song. Bueno, Javi, Another Drinking Song. Yo creo que la esencia de Skyclad está ahí. La esencia está ahí. O sea, siguen siendo ellos, la personalidad no se las quita a nadie. Lo que pasa es que, claro, la voz es otra. Correcto. Es otra voz. Pero la música, teniendo en cuenta que la voz de Martin ya había pasado de ser de esa agresividad, había pasado a lo que había dicho antes. Sí. O sea, me reitero lo mismo. O sea, al ser una voz más suave, no te pega el golpetazo, ¿no? Correcto. No, no es tan brutal decir, ¡ostras! ¿Cómo se echa de menos a Martin? No, bueno, el nuevo cantante no lo hace mal. O sea, es más, yo creo que le incorpora un estilo aún más folky. Sí, sí, o sea, sí. Porque sí, su sí. voz es muy folk. Sí, muy. Tú muy oyes bien. Cualquier banda de folk. Folk de, y es más habitual escuchar esto. Folk tradicional, sí. Esa es la voz sí. que normalmente suelen tener. Uh-huh. Entonces, claro, le mezclas eso con guitarras eléctricas y tienes a Sky, claro. Vamos a ver. Para una persona no afín al metal muy duro, es más asimilable sí, Kevin sí, Reilly que Martin. Por supuesto. Por ejemplo. Por supuesto. Como que, claro, Kevin tiene su voz, y lo que te he dicho, que tú sigues siendo Skyclad. ¿Por qué? Porque siguen gastando claro. guitarra eléctrica. Exacto. Eso es la diferencia. Y el violín de Georgina. Por supuesto. Claro. El violín, eso es que está siempre esencial. Ahí. Pero la diferencia del folk tradicional, el folk que podemos escuchar de normal, que ahora está tan de moda. Mm. La diferencia es que, claro, es que Skyclad utilizan la guitarra eléctrica y le sacan un provecho brutal. Sí. O sea, la hacen coincidir perfectamente con el estilo folk. Mm. Cosa que a lo mejor otras bandas no sé si sabrían hacerlo también. Bueno, esto, este monográfico será más ligero, más sencillo sí, que sí, el sí. anterior, que era más explicativo de todo. Es la parte importante, como hemos dicho. Vamos a escuchar a Survival Campaign, que es otro tema que nos enseña otros Skyclad ligeramente más pesados, más duros. Pero, como hemos comentado, cuando llega el estribillo, ¿cómo Kevin Reilly sabe darle ese toque melódico que, por ejemplo, Martin nunca ha podido darle a Skyclad? Son melodías diferentes. Sí. Son muy diferentes. Ahí sí. Mucho más comercial esta voz. Más accesible. Bueno, es muy, esta que vamos a escuchar es súper comercial el estribillo. Sí. Mucho más melódico. O sea, Martin, a pesar de que podía endulzar la voz, él a la hora de entonar nunca llegaba a ser melódico del todo. No. Siempre tenía. El pagano lo tenía ahí. Este no es pagano. La melodía de Martin estaba en el violín y las guitarras. Mm. Él les acompañaba. O sea, él simplemente acompañaba esa melodía. Sí. Y aquí vemos que Kevin, pues sí que utiliza la voz para endulzar esa melodía sí, de correcto. Guitarras. Mm. Y la voz ayuda. Sí, o sea, es un instrumento más que sigue la melodía. Y eso no estamos acostumbrados con no, Skyclad. Con el Skyclad no. Bueno, pues vamos a escuchar este A Survival Campaign de este A Semblance of Normality. Disco muy recomendable. But dragons slain in PC games just can't assuage your anger reigns. You struggle on in spite of all you love. Baffled by their industry and bold commercial wizardry, the young crusaders beaten by the game. Get in the quiet shade of evening when I lay down. Relive all the struggles we have made. A smile keeps across my face, the bears, the scars of no time can erase. I loosen up my grip and fade away. I loosen up my grip and fade away. I loosen up my grip and fade away. I loosen up my grip and fade away. I finally close my eyes and fade away. Bueno, Javi, ya hemos escuchado A Survival Campaign, Assembled Our Normality, para mí un magnífico disco. Es curioso porque ellos ahora tienen bastante problemas a la hora de encontrar sello discográfico, malas épocas, tal y pascual, ¿no? La banda, pues bueno, está haciendo más cosas con Satán, con tal. Kevin Reilly continúa siendo productor de muchas bandas, por tanto, la prioridad de los componentes del grupo son otras, ¿vale? Claro, es un componente sí. Aparte. Aparte de eso, Skyclad coge una política muy personal, o sea, empieza a ser muy autoeditor de las cosas. Su página web, vende muchas cosas de su página web, no intenta no tener muchos intermediarios, tiene un par de mercados fuertes. Grecia, por ejemplo, es muy Skyclad. Alemania no deja de ser bastante importante de Skyclad. Luego su zona de confort, que es Inglaterra, Irlanda, ¿vale? Y claro, ellos tienen un parón bastante grande, solo cortado, porque hasta el 2009 no editan el siguiente disco. Pero ellos por su cuenta editan un single llamado Jika Jika en el 2006 de manera independiente, sin sello. Jika Jika es un tema instrumental que no es nada del otro mundo, tal. Pero tienen un par de temas en el single. Javi no lo había escuchado, le he puesto hace un rato un tema. Y este tema que vamos a escuchar, el Mr. Maladrop and Co., nos demuestra que Skyclad... El agronombre. Skyclad son los mismos. Es que vamos a escuchar la música de los Skyclad, del Irrational Anthems, incluso del Silent Walls. Sí, sí, sí. O de antes incluso. ¿Eh? Por lo que he escuchado te digo. Sí, sí, sí. Porque es melodías súper cañeras. Incluso Kevin Reilly tiene que forzar mucho su forma de cantar para poder ir al ritmo de las guitarras, porque son más bruscas, menos melódicas. Intenta hacer la voz más Martin. Sí, intenta hacerlo más Martin. Sí. Sin embargo, cuando llega el estribillo, sí que es Kevin. ¿Me entiendes? Ahí está la diferencia de cuando llega, ¿no? Que cuando llega el estribillo, Kevin es Kevin y le da ese tono más melódico que estamos diciendo. Y ahí a lo mejor Martin sí que hubiese trabajado su brusquedad, no su agresividad. Pero es un reflejo brutal del juego que va a hacer Skyclad, ¿no? El intentar continuar mantener esa fidelidad a su estilo, no irse al terreno fácil del folk rock, que hubiese sido lo mejor, sí, lo más fácil, hubiera, lo más, ¿eh? Hubiera sido más fácil. Y continuar manteniendo la personalidad con Kevin Reilly de cantante. A mí para eso es... Además de eso van a hacerlo en los discos posteriores. Porque para mí el disco más folk rock es el Assemblage of Normality que hemos escuchado, el del 2004. Y aquí, a partir de aquí, es como si intentaran endurecer el sonido del grupo. Pero con Kevin. Para que también ten en cuenta que a partir de los 2000, 2005, 2000 tal, vuelve otra vez la fiebre de la distorsión. Sí. De las bandas potentes. De, Sí, está claro, y el death metal con el folk y todo eso está en a saco. Amon Amarth, Mard y todo esto. Arch Enemy. Un montón de bandas claro. Que están empezando a. Y a lo mejor puede ser. A lo mejor que yo no lo veo. No, yo no lo veo tampoco. No en ellos no lo veo. Que se arrimen a ese mundo, ¿no? No, yo tampoco. Yo lo que más veo en ellos es que simplemente quieren tirar para adelante y la música que les sale es esa. Es que yo lo que me doy cuenta que es que lo que hacen es disfrutar. Aparte, en estos tres discos es disfrute. Yo te digo que la música que les sale es esa. Es esa. Claro, entonces ahí ves dónde está realmente Skyclad, quiénes son. Sí, sí, sí, sí. Evidentemente es que son así y no pueden cambiar. Exacto. Y el grupo compone y Kevin se adapta. A pesar de ser productor, menos en un disco. Sí, bueno, pero Kevin ha estado toda la vida con... Claro. Los conoce desde, entonces es perfecto. Desde la cuna. Exacto. Así que... Entonces yo, para mí, me parece brutal. Me parece brutal este tema. Vamos a escucharlo. Y vais a verlo, o sea, es una auténtica maravilla. Así que vamos a escuchar este Mr. Maladroit and Company. Bueno, Javi, como hemos dicho, esto irá más de prisilla, este segundo monográfico. In the All Together, 5 años después de ese Assemblance of Normality. Es curioso porque este es el primer disco que graban sin Kevin Ridley de productor. Van a Italia a grabar. Se van a Italia. Es súper raro porque encima fichan con Scarlet Records, que es un sello italiano que producía bandas como Labyrinth, por ejemplo. Sí, es un sello bastante... bastante típico, clásico de allí de Italia. Y los produce Darío Mollo. Pues es un productor que ha trabajado con otra Vision Divine, con bandas de ese estilo, incluso con Darmur, por cierto. También, con Darmur también. Darmur grababa casi todo en Italia. Sí, sí, sí. Desde el segundo disco se fueron a grabar ya todo Italia, ¿no? Bueno. Endurecen el sonido. Este disco es mucho más duro, es bastante potente, continúa manteniendo cierto estilo folk. Vamos a escuchar un tema después, el de Well Traveler Man, que es muy folk, pero tiene el estilo Malbir, que lo que demuestra es que posiblemente entramos con los Skyclad más cachorros, con las letras más festivas. Van a hablar mucho de cerveza, de beber, de fiesta, de... Se me va política de la cabeza ya y... Continúan teniendo el tema de política, pero lo van variando con algo más alegre, ¿vale? Es como si la misma banda necesitasen olvidarse de lo... Que se han hecho. Sí. Que se han hecho. Pero a pesar de hacerse mayores, hay que disfrutar vida. Ya está bien de sufrir. Ya hemos sufrido mucho. No critican tanto y no pasan más guapo. Continúan criticando de una manera diferente. Es diferente. Entonces... A mí me gusta. Este disco quizás tiene un sonido más distorsionado en las guitarras, mucho más duro. El siguiente todavía será mucho más. Pero a mí, a pesar de ser un disco que no me termina de gustar tanto como el anterior, continúa teniendo cosas, sí. Es muy duro, eso sí que te lo digo. Yo creo que es un disco bastante potente, bastante duro. Empieza con una caña que te cagas. Pero es menos accesible que la Semblance of Normality. Pero bueno, vamos a escuchar este Still Small Beer, muy festivo, bastante festivo, con el grupo cantando a la vez, también mucho utiliza, o sea, no se queda solo Kevin Ridley y tal, o sea que es bastante accesible y creo que os va a molar. Y luego ya escuchamos The Well Traveled Man, que es el típico tema más folk, más semiacústico, con luego a lo mejor la incorporación de guitarras más distorsionadas. Así que bueno, vamos a escuchar estos dos temas. Los podíamos poner incluso seguidos, si quieres. Sí, pero sí. ¿Vale? Pero ahí. Sí que va. Vamos a meter estos dos temas. In the All Together es el disco, 2009. Still Small Beer, el primer tema. The Well Traveler Man, el segundo. Así que disfrutad de estos grandes temas. Set off down the road for the bright lights of the city and a story to unfold. No strings, no family plans, no ties to hold him down. his first avowed intent to leave this dormitory town. At first he lay just dreaming, till he hit upon a plan to be a true civilian and a well-traveled man. It's forsaken with a beer glass in his hand. Won't anybody listen to the well-traveled man? Bueno, Javi, como hemos podido comprobar, siguen siendo Skyclad. Sí, sí, no ha perdido para nada su personalidad. O sea, yo estoy flipando porque te digo que yo aquí estoy desconectado, ¿vale? Yo... aquí me estás poniendo tú los temas para que yo los pueda escuchar y estoy flipando. O sea, es que esta gente no pierde la personalidad ni de coña. Muchas bandas, a lo mejor en su situación, hubieran cambiado de estilo. Sí. O se hubieran deshecho. Mm. O hubieran... simplificado tirado, el... hubieran simplificado, se hubieran tirado al folk más... Mm. Más accesible. Más urbano, ¿no? Por decirlo también. Manera para... Pero no, estos han seguido su camino como Skyclad, siguiendo su senda. O sea, impresionante. Sí. Además, hemos puesto dos temas, Stiles Males Beer, super festiva, típica de Skyclad, y luego The Well Traveling Man, medio tiempo con una caña que te cagas. Y la voz, y la con voz, mucha exacto, caña, ¿eh? Exacto. O sea, el que viene aquí se ha dejado el gaznate. Sí, bien. Son los momentos en los cuales Kevin no emula a Martin, porque no, pero tiene que llegar a, o sea, tiene que intentarlo. Tiene que forzar. Sí, tiene que intentar hacer, sacar a lo mejor esa agresividad que normal, no es normal en él. Sí. Que es esa primera parte del tema, súper melódica, agradable, suave, y luego ese cambio brutal, aquel desgarre. En Kevin no es tan normal el que desgarre tanto. Yo, para mí, que Martin, si oye eso, diría, joder, sí, que me está quitando el puesto. Aparte de eso, para el que es seguidor de Skycla de toda la vida, escuchar canciones de estas ahora, a lo mejor llevando 20 años sin escuchar nada de Skycla, creo que es suficiente para decir, joder, tengo que volver a escuchar a Skycla con Martin, con Kevin. Pero se me está pasando, sí, a mí, te digo yo que estoy buscando el último disco como un loco ya, no lo encuentro, ¿eh? Es verdad, o sea, está muy chulo. Pues bueno, vamos a continuar con esto. Y ya esto nos lleva al último disco de los Skycla. Bueno. Una obra maestra. Bueno, hay que decir que lo que hacen es endurecer todavía más el sonido. Esta vez graban de nuevo en Inglaterra. Me he dejado yo cuatro papeles que tengo yo por aquí. Javi puede ver el follón que tengo, que tengo cuatro papeles por ahí. No sé ni dónde tengo cada cosa. También Javi os puede decir el caso que estoy haciendo los papeles. Es que no he leído nada. Vamos sobre la marcha. No he leído nada. Aparte de los temas que hay que poner, porque hay que leerlos, porque si no, no te acuerdas. Exacto. Mira, por eso, el único dibujo que no es de Duncan Storr, que te he dicho antes, es el disco que se grabó en Italia, el anterior. El Renato Fazzini es el ilustrador del disco anterior, del In the All Together. O sea, que hasta el ilustrador es italiano. Exacto. Ahí se hizo, el sello es italiano, el productor es italiano, ahí hay un acuerdo interesante entre ellos. Viva la pasta, viva, sí, la pizza. Bueno, una vez esto, fichan con un sello francés, por cierto, Listenable. Sello que tienen a Crisis, por eso. ¿Crisis? Por ejemplo, Crisis está con Listenable. Bueno, Listenable es un sello muy fuerte, la verdad es muy fuerte. Van a grabar Forward Into the Past. Endurecen todavía más el sonido. Es súper cañero. Es muy bestia. Para dentro de los cánones del esto. Sí, para dentro de lo, sí, que estamos oyendo ahora. Y aparte de eso, continúan teniendo esos temas que dan la melodía, la folk y tal, ¿no? Pero yo creo que este disco es mucho más lineal, mucho más cañero. O sea, yo creo que de los tres, a la gente que le gusta la música dura, es posible que este sea el que más le guste. Yo, he escuchado temas que he visto en YouTube y tal, y me ha sorprendido muy gratamente. Sí, tiene temas que son... No he escuchado todo el disco, pero quiero escuchar todo, porque me ha gustado mucho, y oye, no me flipaba. O sea, yo me quedé un poco de esto, no puede ser, ahora mismo están haciendo esto, porque ahora mismo no, el disco tiene su tiempo ya, ¿no? Tiene como 4 o 5 años. Este, 4. 4 años, sí. O sea, que es bastante actual y están metiendo mucha caña. O sea, bueno, veremos qué sale a partir de ahí. Yo te puedo decir que yo los vi en directo en la gira del anterior, del In the All Together, y estuvieron de puta madre. Y los he visto en la gira del Forward Into the Past y es que están en su salsa. O sea, la compenetración de la banda es brutal. Tuve la desgracia de no poderlos ver en Leyendas porque los pusieron a la misma hora que Korpiklaani. O sea, los de Leyendas tuvieron la ideal, o sea, la genial idea de meter a la misma hora dos grupos. O sea, brutal. Claro, yo Korpiklaani nunca los había visto. Entonces yo ya había visto Skycla dos veces, pues. Y bueno, Korpiklaani no me terminó de convencer en directo ese día. No, demasiado. Pero en festivales me pasa algo. En Siferum, en festivales nunca me han gustado. Y en concierto único en sala, he flipado. He disfrutado como un enano. Y en festival, no sé por qué. O es que Leyendas no le pillan el sonido, lo que sea. No sé. Y a Skycla dijeron que estuvieron en Leyendas brutal. Bueno, es lo que es. Es que Skycla para un festival, creo que su música pega muy bien. Sí. Porque como son tan festivos, festival, son tan, claro. Y tienen mucha variedad de repertorio, tienen ahí, caña, tienen. Y ahí la peña va a tomar más. Exacto. Pues, claro, pega perfecto. Efectivamente. Pues bueno. Bueno, pues vamos a escuchar primero a Heavy Price to Pay. Ahora lo pondremos. Temazo de este disco, del Forward Into the Past. Y bueno, y continuaremos con el siguiente tema, que es bastante más caña. Bueno, Javi, a heavy price to pay, seguimos igual. ¿Para qué tenemos que reiterarnos, no? Aquí lo importante es ver que continúan teniendo cierta frescura y genialidad. O sea, las melodías, cómo continúan creando melodías pegadizas, rítmicas, bailables. Y no se repite. No. No se repite. Yo no he conocido un tema de decir, este se parece a este. No. Son todas diferentes. Sí, eso sí. Suficientemente diferentes. Claro, y si pensábamos que Skyclass había endulzado o se había milanado, que va. Vamos a escuchar posiblemente el último tema de Skyclass, por lo menos hasta ahora, de lo editado. Y es que incluso empieza posiblemente como el tema más cañero de la historia de Skyclass. Yo creo que sí, porque tiene un ritmo de metal que te cae. A saco. O sea, es un blast beat brutal, sí, con sí, las sí, guitarras sí, saturadas a bestia. Luego cambia, se pone muy sí. Pero... es un tema que sorprende mucho, además. Sí. Es primer tema del disco, ¿eh? Por es el primero, ¿no? Es el, o sea, que abre el disco. Declaración de intención. Yo ya te he dicho que los primeros temas de cada disco son las declaraciones de intención. Con esto te dejo muy claro por dónde va. Y yo, la verdad es que me alegro mucho de que la banda siga por este camino. Y veremos, porque están a punto de sacar algo ya, ¿eh? Ya han pasado 4 años, esto no van a tardar demasiado. Bueno, es que Kevin Reilly ha sacado en solitario un disco. Está haciendo giras en solitario y tal. Yo creo que Satan tiene mucha actividad. Está teniendo mucho revés y festivales alemanes, han sacado discos nuevos. O sea, en estos momentos la gente dice que Satan es posiblemente la banda renacida de la New Wave con más en forma de actual. Vale, entonces eso igual a Skyclad. Me toca. Sí. Piensa que han pasado 8 años desde la edición del 2009 al 2016, o sea, pasaron 8 años para editar el tercer disco con Kevin Reilly. Sí, por favor, es que cuando claro. llevas tanta banda por el medio, claro. Y cada miembro va por un lado. Exacto. Y claro, entonces yo creo que no tienen prisa. Que para mí, bueno, sí, pero no, yo la pinta perfecto, es buena, o sea, que lo que van a sacar yo sé que va a ser bueno. Me parece perfecto. Vale, puntos interesantes sobre la vida de Skyclad y de Kevin Reilly. Está casado con una chica del País Vasco. ¿Ah, sí? Sí. Y nos comentaron una vez en un concierto, porque estuvimos hablando con el cuñado de la chica esta y con la hermana y tal, que claro, ellos en Navidad cantan canciones paganas, que son repertorios de Skyclad las noches de Nochebuena y todo eso. O sea, bueno. Que imagínate, qué bueno. Nosotros nos lo contaba, eso fue en Valencia, nos lo contaron en un festival que hicieron, el X-Mas Festival, y la verdad es que... tiene que ser brutal tener a Kevin Reilly, por ejemplo, o a Skyclad ahí tocándote en Navidad en la cena de madre mía, en la cena de Nochebuena, tío. Eso tiene que ser espectacular. Así que, bueno, con Kevin Reilly tienen muchos más lazos en España. Han venido muchas veces a España. Con Martin, una. Con Kevin han venido bastante asiduamente. No, además, ahora aquí en España el Fox está poniendo muy mal. Sí, no, y es más fácil venir, claro. Llegar. Y claro, esos lazos familiares también hacen mucho. Claro. Entonces yo he tenido la oportunidad de poder ver a esta banda, pues, y espero continuar viéndola. Así que... Esto en parte debería ser el final del programa, pero de esta segunda parte, pero vamos a hablar un poco de Martin. ¿Qué ha hecho? Kevin Ridley, Skyclad, ya hemos contado prácticamente todo. Pero ¿qué ha pasado con Martin cuando se fue? Claro. ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido el malacabra este? Vamos a hablar un poco porque, claro, Martin sale de la banda relativamente escaldado, o sea, jodido de Skyclad. Las reacciones fueron bastante... Pero la reacción de Martin, gracias a que hubo un festival que intentó reunir a los Sabbath originales, entabla de nuevo relaciones con el productor, con Andy Sneap, para ver si pueden colaborar y tal. Claro, ¿qué pasa? ¿Cuándo es cuando toman el contacto? Cradle of Filth está grabando el Media. Cradle of Filth es una de las bandas que más ha estado influenciado por Sabbath y por Skyclad. De hecho, creo que hacen una versión de Sabbath, ¿no? Vamos a hablar de ello. Claro, llama Danny Field a Martin para que colabore en el tema clásico de los Sabbath, que es For Those Who Died, del primer disco. Y a la vez llaman a Andy Sneap para que les ayude a tocar a alguna colaboración y a producir un poco el disco. Claro, y ahí se ven por primera vez Martin y Andy Sneap. Intentan fundar Return to Sabbath. En vez de Sabbath, cogen como Return to Sabbath. Y es lo cogen para hacer varios festivales y ser teloneros de Cradle of Filth en la gira inglesa. Hostia, puta. O sea que durante una época, poquitos años, prácticamente simplemente una gira de 6 o 7 conciertos o algún festival, existe Return to Sabbath y es el intento de Martin de reflotar Sabbath. Al final no termina de funcionar la cosa. Andy Sneap tiene muchas cosas que hacer, aparte de que salen otras cosas que ahora hablaremos. Pero bueno, es ese intentona. Entonces vamos a escuchar el tema For Those Who Died de Cradle of Filth, pero con la voz de Martin. De Martin y Danny, los dos cantando, y la ayuda de Andy Sneap de guitarra y en producción. Época Medium. Este tema sale en el extra, en la edición limitada del Medium, discazo de los Cradle. Y en un recopilatorio que se llama Witch, no sé qué, and Lovecraft, Witch Brujas o Witchcraft and Lovecraft, es un recopilatorio y tal, ¿no? Ahí también sale, porque salen versiones raras. Sabéis que Crowfield hace muchas versiones. Hace muchas versiones. Temazo de los Cradle of Filth con Sabbath, o sea, con Martin. Y a mí, pues bueno, una demostración. Esto fue lo primero que hizo Martin cuando salió de cara de los Skyclad. Así que vamos a escuchar este tema. El alma perdida, por objetiva. You stand before this court accused of heresy and witchcraft. How do you plead? Not guilty. Not guilty. Guilty. Guilty. Guilty. Guilty. Burn it into the fire. just clemency. Oh, wicked, that's so endless. Not a trust we cannot believe. Oh, in a time so deadly cruel. Why were you just the same? Burning into the foil. Burning a funeral pyre. Burning into the fire. Burning a funeral pyre. Fracasa todo esto, fracasa el tema de Return to Sabbath. Andy Sneap sigue a su marcha produciendo discos de The Creator, de bandas como Amon Amarth. También está con Arch Enemy, está con un montón de eso. Empieza a hacer cositas también más adelante con Judas Priest. También el que la New Wave of British Heavy Metal es el nuevo heavy tradicional, que son bandas que intentan emular las antiguas, empieza a tener bastante éxito. Hay un grupo que se llama Hell. Esa banda le pasó algo parecido, pero más a lo bestia que Satan, por ejemplo. Y es que editó una demo, tuvo muy buena pinta, pero no terminó. Cuando iba a sacar el disco, que era Mausoleum, me parece, un sello belga, quebró y no pudieron sacar el disco. Entonces se quedó la demo como la típica demo de culto. Una demo underground total. Y Sabbath era un grupo muy influenciado por estos Hell, porque era una música bastante cañera para esa época, para la New Wave, ¿no? Y Skyclad también estaba bastante influenciado con Hell. ¿Qué pasa? Que Andy Sneap, que era ya un productor reputado, intentó la demo de los Hell volverla a editar. Quería coger la demo y reeditarla, remasterizarla. ¿Cuál es el problema de Hell? Que el cantante había muerto. bastantes años antes, ¿no? ¿Gente que entra? 82, 83. Es de las bandas tan... Claro, a mí me sonaban, porque ahora últimamente están bastante de moda, pero en aquella época, yo recuerdo que sí que... Sí, pero solo sacaron una demo. Sacaron, sí. Es que muy de culto, pero no. Era underground total. ¿Qué pasa? Que Dave Bower, que es el fundador de la banda que continuaba vivo, a Andy Sneap le dice que está de acuerdo, pero que lo hace solo si Andy Sneap entra a formar parte de la banda. Este Bower era guitarra, Andy Sneap entra y le dice, pero hay que buscar gente, o sea, somos nosotros, este murió tal, ¿qué hacemos? Pues, claro, eso es durante el tiempo en el cual Martin sale de Skyclad, se intenta refundar Return to Sabbath, sale lo de Hell e intentan que Hell sea con Martin Welker. Incluso hay demos, ¿vale? Demos súper difíciles de encontrar. Yo por lo menos no he podido encontrar nada decente. ¿Cuál es el problema cuando prueban con Martin? Que Hell con Martin no suenan a Hell. Claro que no. Es que Martin suena... Suenan a Sabbath casi. Suena a más. Es que, sí. Sí. Entonces no, el mismo Martin se da cuenta. O sea, no podemos, y Andy Sneap también dice. No puede ser. Entonces, al final se quedan con el hermano de Dave Bower como cantante, y ya eso es otra historia que contamos en el en lo que es el monográfico de la New Wave of British Heavy Metal. Quien quiera saber la historia de Hell, la parte final de ese monográfico lo contamos todo. Contamos incluso esto de Martin Welker. Vale, entonces, por otro camino. Hell ya van por otro camino. ¿Y qué hace Martin? Pues Martin lo que intenta es crear un grupo que se llama The Clan Destiny. Lo intenta fundar con el exbajista de Immortal, Iscaroth. ¿Vale? Y intentan trabajar con esa demo, hacen la demo. Claro, tienen un follón que te cagas, porque cuando están grabando el disco, están intentando componer, se va toda la formación y se queda Martin solo. Y empiezan a echar pestes todos de Martin. Que les ha traicionado. Bueno, no sé, Martin dice que eso no es así, pero bueno, Iscariote y todo eso dicen que, bueno, que están muy decepcionados con Martin. Que es una pena, qué tal, y entonces eso se queda un poco ahí en stand-by, en lo que es el disco este. Claro, ¿qué pasa aquí? Aquí el problema que hay es que Martin no tiene nada más que hacer. Entonces intenta que el The Clan Destiny funcione, y se vuelve a unir a Andy Sneap como productor y a James Murphy como guitarra. ¿James Murphy? Testament, sí. Death, etc. Uno de los grandes guitarras. Sí, ya te digo. Y le ayudan a terminar el mini LP. Es un mini LP. Realmente es un mini LP que se llama In the Begin. Claro, la verdad es que es una putada. In the Big Ending se llama exactamente el disco. La verdad es que es una putada, porque al final no se lo edita a nadie. Lo terminan de grabar Andy Sneap, le ayuda a James Murphy, él canta toda la historia, con coros y todo, y no le edita a nadie, lo tiene que editar Martin en solitario por la página web, y solo existe ediciones limitadas, pero no deja de ser una demo, no es ni LP, o sea, no es ni CD editado ni nada, es una demo de lujo, y prácticamente está agotado, es imposible de encontrar, se encuentran muy pocas plataformas digitales, en YouTube solo encontraréis un tema, que es el que vamos a poner. Y es curioso porque esto sale en el 2008 y eso estaba grabado sobre el 2004-2005, o sea que es una historia de todo lo que pasa con el The Clan Destiny, y prácticamente él ha intentado echarlo hacia adelante, pero es imposible, o sea, está prácticamente, se da por muerto. Así que vamos a escuchar el tema A Beautiful Start to the End of the World, que es lo único que podemos encontrar más fácilmente. Veremos que es una música más agresiva. Yo lo vi en YouTube y tengo que decirte que la canción está chulísima. Sí. Está muy bien. No es Skyclad, ¿eh? No, o sea, no, se aleja no, un mogollón. No es Skyclad. Es más agresiva. Tiene otro rollo. Es Martin, o sea, sí. Su voz, su, sigue con su... Y además el tema es una crítica al sistema capitalista, sí. Comparándolo con el sistema nazi. Es un vídeo muy curioso, sí. De ver. que os recomiendo que lo busquéis en YouTube y lo veáis, sí, porque el vídeo está chulo. Sí, en Deezer y en YouTube Music se puede encontrar el mini LP entero. Pero tienes que estar registrado y toda la historia, ¿vale? En YouTube normal solo está este tema, que es el single. Así que vamos a escucharlo. A Beautiful Start to the End of the World, ¿vale? Esto es el único trabajo en solitario que ha sacado Martin hasta ahora. Posiblemente sea el último, porque él se ha desvinculado prácticamente del mundo musical. Ahora hablaremos de alguna cosilla más. Pero bueno, eso es lo que hay hasta el momento, Javi. Así que vamos a escuchar este tema y continuamos hablando de un par de temitas. Vamos con él, venga. Like a fire in the sky. Strange though it may seem, I've seen Bueno, ahora vamos a cosas un poco más especiales, más puntuales. Esto fue editado en el 2008, como hemos dicho, el tema del The Clandestine. Claro, él intenta hacer una serie de colaboraciones, de giras, de historias, como Martin en solitario. Lo tiene complicado porque no puede hacer. Pero él sí que hace un par de cosas, y es unirse a otras bandas. Bandas ya creadas, que están tan influenciadas con The Skyclad, que lo que hacen esas bandas es tirar de Martin de cantante. Entre ellas tenemos a unos brasileños que son Tuata de Danann. Estos tíos son unos tíos, son una formación brasileña que son súper influenciados por Skyclad, que incluso son más folkies todavía. Y estos pues son la típica gente que pide colaborar, ¿no? Hostia, podías cantar en un tema nuestro, podías tal. Bueno, hasta tal punto que Martin coge mucha amistad con bandas de este tipo. Entre ellos estarán el Bale King, por ejemplo, que hablaremos luego, y Skiltroll, unos argentinos. Vale, bueno, lo que hace Martin incluso es cantar en muchos temas de esta banda, de Tuata Danann. Entre ellos, en el 2015, que me parece que es el segundo disco, en el CD Down of the New Sun, hay una canción que canta Martin que se llama Dreams Against Human. Este tema es un tema que él ya tenía compuesto en la época de Skyclad, concretamente en el Folkemon. El disco Folkemon no tenía que llamarse Folkemon, tenía que llamarse Dreams Against Humanity. Era el primer título que tenía Martin para el disco. Pero como querían darle un toque más divertido, a Martin se le ocurrió lo de Folkemon. Lo habló con la banda. Oye, ¿qué os parece si en vez de Rims Against Humanity ponemos Folkemon? Una parodia de Pokémon, pero... Exacto, era la época del auge y la banda estuvo de acuerdo, por tanto, ese fue el cambio, ¿no? Pero ese tema se quedó ahí un poco perdido y se rescató para este disco de estos Tuata de Danann. Bueno, vamos a escuchar, a ver qué os parece este tema, Rims Against Humanity, Martin Wildkire con estos brasileños. Y continuamos hablando. Take a closer look before we die of shame. Bueno, una vez hemos escuchado este tema, hay que decir que, claro, Tuatha De Danann sirvió para Martin, para que Martin pudiese hacer alguna gira por Sudamérica. Le sirvió de banda de apoyo. Por ejemplo, si Martin hacía una gira como Skyclad, por decirlo de una manera, Martin's Skyclad, que llegó un momento en que se hizo, él utilizaba una banda de apoyo. Por ejemplo, en Argentina utilizó a Skiltron, en Brasil utilizaba Tuatha De Danann. Eso lo hace mucha claro, gente, ¿no? Sí, porque los temas, claro, si le dan los derechos del tema, claro, tal, puede, sí. Él continúa teniendo los derechos de muchos temas y puede, todo eso, puede tocarlos en directo sin nada, entonces no tiene ningún problema. Entonces, él estuvo algunos años haciendo eso. Claro, yo creo que la colaboración más importante que tuvo Martin, aparte de esta, porque esta posiblemente la que más tiempo o la que más veces ha participado, ha sido con estos brasileños. Incluso en el 2019, en el confinamiento, estos brasileños hicieron un concierto vía streaming solo con temas de Skyclad. Sin Martin, pero solo con temas de Skyclad. Tocaron varios temas en sus versiones, cada uno en su cuarto, en su habitación. Y muy interesante, podéis buscarlo por internet. En el canal de esta curioso, banda podéis encontrar. Muy bien, la verdad es que está muy guapo. Muy curioso. Así que, bueno, como estamos viendo, Martin lo que hace es dar bandazos sin parar, ¿no? Hay un momento en que se cansa, prácticamente quiere dejarse el mundo de la música, y hace una gira que se llama The Viking Funeral, Martin's Walkyr's Sky. Y es la gira de despedida de... O sea, él quiere definitivamente enterrar su vida de Skype. Quiere un funeral de tipo. Sí, y lo hace así. Y lo hace haciendo una gira en Europa con Elven King como banda soporte y como banda de acompañamiento, y Skillstron en Argentina como banda soporte y banda de acompañamiento. Y claro, hace una pequeña gira. Actúa en algunos festivales, en Argentina actúa en algunos festivales, en Moscú, o sea, actúa en varios, en Italia. La verdad es que hace algunos festivales y la verdad es que está guapo, es brutal tener a Martin de nuevo cantando los temas junto a Damnágoras, en el caso de Elven King, que a mí Elven King pues es una banda que para mí son buenos. Para mí es la banda sucesora en espíritu, porque el tema pagano y el tema filosófico, sin esos extremos de Martin, Elven King lo lleva. Sí. Quizás tiene un rollo más épico, literal, sí, más épico, de literatura también, porque tienen más rollos del Señor de los Anillos, sí, sí. Pero quitando eso, la verdad es que se acercan bastante. Más de fantasía, pero sí se acercan. Correcto. A vale, esto es un poco algo especial. El sonido no es muy bueno, pero era escuchar a Elven King con Martin. Vale, entonces vamos a escuchar Thinking Alouette. La aventura del Johann's Arc, tocado por Elven King, pero cantado por Martin. Es brutal, o sea, el vídeo está que te cagas, es brutal. El sonido no es todo lo bueno que es. Me encanta este tema como suena, porque el violinista en el primer riff inicial, en lo que son las melodías del inicio del tema, cuando empiezan las guitarritas y eso, se mete una pifiada que te cagas. Y eso mola un huevo, ¿no? Porque, claro, todo perfecto no puede ser. Pero se le va a la melodía que hace, sí, ahí sí, un... Sí, sí. Pero mola. O sea, es lo que mola. Así que, bueno, vamos a escuchar esto. Es en Moscú. Elven King, Moscú, año 2013. Elven King con Martin Walkyr, Thinking Alouette. Temazo, perdón por el sonido, pero bueno, disfrutad lo que podáis. Right, let's go! partido. I'm only out here for my first time ever in Russia, in Mother Russia, because of these fantastic people, my brothers from Elven King. Yeah? Fucking one amazing man. Martin Walker! Bueno. Perdón por el sonido, vuelvo a reiterar, pero es más el documento en sí, ¿no? Y un poquito la pena de Martin. La verdad es que es una pena, ¿no? Porque Martin se ha dedicado a hacer estas cosas puntuales y se dedica a escribir poemas y a imprimir camisetas. Ha creado una empresa de impresión de camisetas. ¡Qué grande! Y es, la verdad, lo que son las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una putada, tío. Hemos perdido a uno de los grandes poetas irreverentes de la, del rock. Y con una filosofía muy, sí, muy, muy sana. Un referente, tío. Muy sana. Que sea, su carácter será como será, pero su filosofía es muy buena. Sí, yo creo que es, tiene que ser un tío difícil. Sí, sí, será como un Bumstein, a lo mejor. Difícil de tratar, pero con una mente sí, preclara. Sí. Y es una putada, pero bueno. La vida es así. Ya sabemos que la música va como va y no estamos precisamente en la mejor época para la música. Y nada, desde aquí le deseamos a Martín que no deje de escribir, por lo menos, sí, de dejar plasmados sus pensamientos, porque seguro que son muy interesantes. Y sí, algún día lo descubriremos. Vamos a ver, en el 2019 hizo en Brasil, se llaman Las Sesiones Ocultas. Se fue a Brasil a cantar temas de Skyclad con los brasileños, Tuata de Danan. Pero lo hizo en un local que, no sé, creo que eran 15. O sea... Sí, el típico antro, el sí, típico garito que... Y realmente no sé si es que había intención de reflotar algo y la pandemia lo ha jodido, no, porque tenía toda la pinta... Normalmente cuando haces un concierto en un sitio así, no vas a reflotar nada. Es que parecía más un ensayo. Por eso te digo... Que no vas a reflotar nada, a lo mejor a desahogarte. Sí, pero es raro porque él hizo la gira del Viking Funeral, que quería ya soterrar la vida de Skyclad. O sea, el nombre de Martin con Skyclad quería ahí definitivamente enterrarlo, ¿no? Esa era la sensación. Entonces a mí, que en el 2019... Mira, es que últimamente, tal y como están las cosas, tanta banda ha dicho que se va y han vuelto. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Tanta gente ha dicho... Ahora, claro... La pasta hace falta a todo el mundo para vivir. Sí. Y cuando alguien se ve en cierto apuro y puede echar mano de su pasado para recuperar algo, lo van a hacer. Sí. Además, él ha hecho conciertos enteros con Tuata de Danann, muchos, bastantes en Brasil. Y que dices tú que Martín a lo mejor no se le raya, porque tiene un rayado a la vida, no se le raya la cabeza y monta una otra banda, o te le puta escapa otra vez, o yo qué sé. Es que para eso hace falta Andy Smith, creo que no. Andy Sniff está en, pues en otros. Banda, sí, sí, sería, pero yo creo que él está muy escaso. También es verdad que para él fue un golpe duro. Murió su padre, sería sobre el año 2009, 2007 o 2008, por ahí. Y eso para él también fue, porque resulta que era un apoyo para el aspecto musical importantísimo. O sea, él se sentía muy reconfortado con su padre porque era el apoyo principal para que continuara con la música. Sí, pero, a lo mejor... pero ha pasado mucho. Eso supera, sí, ¿eh? Está claro. Eso lo supera. Yo creo que lo superará. Y espero tener noticias pronto de él, de que está empezando algún proyecto nuevo, de lo que sea. Sí. Bueno, a mí me costaría un poco. Yo creo que él se dedica prácticamente a escribir. El tema de las camisetas, si le va bien, pues bueno. Sí. Y bueno, puntualmente, que tenga esas de golpe que te haga... Eso sí, una gira de golpe por lo que sea, es posible. Eso estaría bien. Es posible. Un festival que te llame, que tal... Es posible. Pero creo que poco más. Y con Skyclad creo que vamos a tener algún disco puntual. No va a ser habitual. Y yo creo que casi es un... Lo que... Todo lo que había está ya dado. O sea, las cartas están repartidas. No, pero el último disco, yo lo que he escuchado, me ha dejado... Sí, sí. Yo creo que si lanzan otro disco... Sí, yo lanzarán. Volverán a pegar un golpetazo no en la mesa, ¿eh? ¿Qué pasa? Que ahora mismo ya sabes cómo está el mundo de la música. Sí. Ahora vive de la música el que puede. Y el que tiene buen enchufe y el que... Sí, el que está en un sello que tiene correcto, sus conexiones bastante no, eso. Y el que ya tiene... Un y paso, hay pasta para mover. Hay pasta para mover. Sobre todo si tiene pasta. Vamos a ver, Skyclad lo tiene claro. Skyclad tiene... que saca un disco, tiene una serie de sitios donde sí que tiene garantizada cierto seguimiento. Sí, por Norte Europa, Centro Europa. No, sobre todo, Grecia es el punto fuerte en los últimos años. O sea, si Skyclad ha hecho alguna vez una gira relativa de 3 o 4 conciertos y si ha ido tal y ha hecho algo, ha sido Grecia. Y de ahí, a lo mejor, gracias a eso, se han acercado a lo mejor a Alemania o han hecho algo en algún sitio más, pero el punto fuerte es Grecia. O sea, 3 conciertos en Grecia y a lo mejor uno un poco más arriba, un poco más abajo, porque en España tienen, pero es poco. O sea, el seguimiento que tiene Skyclad en España es limitado, es muy de culto, muy de nicho. Es para que Mago Dios crea que nadie los conoce. Exacto, por ejemplo. Imagínate. Entonces, bueno, es lo que ha habido. Yo, esta segunda parte del monográfico, por supuesto, es mucho más sencillo, mucho más... más biográfica. Y no, muy corto, no tenía mucho, porque todo nos dejamos la piel en el monográfico anterior. Pero bueno, había que rematarlo de alguna manera y tampoco íbamos a hacer un monográfico... Hay gente que le gusta más partirlo en dos partes, que no sea todo tan denso. También es bonito que si hay dos partes muy diferenciadas, estén separadas de alguna manera. Por ejemplo, yo si hiciese ahora un monográfico de Blind Guardian, lo haría todo junto. Sí, es que porque es prácticamente una unidad. Es que el Blind Guardian lo han cambiado. ¿Vale? Más o menos, y la formación prácticamente. Sin embargo, cuando hicimos Creator sí que hay cambios radicales. Hay cambios fuertes. Por ejemplo. Entonces, y Maiden también tiene sus etapas. Entonces, aparte que son más largas las biografías. Maiden tiene mucho disco, claro, tiene mucha historia. Hay que jugar con ello. Llega Jack Panzer y no es lo mismo, porque bueno, dentro de lo que cabe se puede hacer todo más ameno y tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creíamos, o por lo menos en este caso yo, servidor Kike Maiden, tenía la idea de que lo interesante era separarlo en dos, dejar a Martin por una parte y a Kevin por la otra, pero que en el fondo, coño, Javi, analizando toda la discografía, joder, es que es súper... Tiene una altura brutal, sí. Y el estilo del grupo no ha cambiado con nada. Kevin y con Martin. Son un grupo que ha marcado un estilo, que tienen su personalidad muy definida, muy propia, y que son un grupazo, que están ahí y nunca ha sido un gran grupo a nivel mundial. Correcto. En su zona sí, pero aquí, por ejemplo, muy poca gente se entera de Skyclad. Y son un grupo muy a tener en cuenta porque han marcado diferencia. Han marcado tendencia, han marcado filosofía, o sea, han dejado una huella muy grande, muy grande, y espero que la sigan dejando. Veremos cómo acaba esto, pero claro, de momento lo que nos han dejado, esto es una obra maestra, el legado que nos han dejado, que hay que disfrutarla, y a todo aquel que no conocía Skyclad, que busque su discografía, que se escuche sus temas, porque los va a disfrutar muchísimo. O sea, es un grupaje. Y si quieres alegrar el día, ponte un tema de Skyclad. Además, si hay un disco, intentas un disco. Si no puedes, intenta buscar otro un poco más accesible. Hay varios discos, os hemos hablado de varios. Intentad buscar el más adecuado para vosotros, que quizás, pues, si os gusta lo más agresivo y da al principio, que os gusta un poquito más melódico y da la mitad. Y Javi, como hemos dicho muchas veces, el Uroboros, el círculo se cierra, tal. No sabemos si es el final, pero terminamos con el tema Terminus, que es una de tus favoritas, si no tu favorita. Temazo del primer disco. Correcto. Que sí que es verdad que son los Skyclad más básicos. O sea, sí, los menos folkies, los sí, más serios. En este primer disco, mira tú lo que es, que en este primer disco ya te dejan un tema épico. Sí, eso es verdad. Que dices, hostia, estos tíos si sí, van muy detrás, folk así muy raro, porque ese primer disco sí, este raro, tema es más atmosférico, era también raro de cojones, y este último tema del disco, que se llama Terminus, obviamente, es un tema que tiene, ¿cómo decirlo? Tiene un rollo muy épico, sí, y al mismo tiempo muy folk y muy muy rítmico, muy es especial, sí. Es un tema muy especial, a mí me gustó mucho. Incluso muchos grupos luego harán cosas parecidas. Sí. Yo creo que, por ejemplo... Sí, de influencia. Sí. Pero, por ejemplo, este tema... Sí que yo, dentro de lo que cabe, lo metería en grupos... Manowar, por ejemplo, a lo mejor hay temas sí, que tienen... Power metal, sí, no llegamos al power metal, pero sí que tiene esa semejanza, esa influencia de... La epicidad, sí. Y que no es power, porque los ritmos de Skyclad no son power metal... Pero muchos grupos luego meterán elementos de esto. Unos Sabatón, unos lo que es. Correcto, lo que pasa es que no con la originalidad de él. Lo bueno de este tema es la ambientación, sí, que tiene, esos teclados que meten de fondo. Los parones, exacto, tiene ese rollo más. O sea, el paganismo continúa estando ahí, como canta él, como te va recitando casi eclesiásticamente. Sí. Luego se vuelve rápido y se vuelve agresivo. Luego vuelve otra vez la melodía esa más susurrante. Ya como en el primer disco nos demostraban que no eran tan sencillos ni tan simples, que no eran algo grupo, más. No eran un grupo cualquiera, ¿no? Eran un grupo muy especial. Exacto. Y lo dejo claro. Y para aparecer en Rock entre Amigos tienen que ser especiales. Claro. Aquí sí, hay grupos que han sido muy. Slowfeg. ¿Quién iba a hacer un monográfico de Slowfeg? Yo flipé con ese, ¿eh? Sí. Muy influenciados de Skyclad, ¿eh? Yo los conocía a Slowfeg, había oído algo de ellos, pero nunca le había prestado atención. Y escuché un monográfico de Flipé. ¿Qué historia hay detrás de esto? Sí. Y musicalmente brutal. Sí. Pues bueno, pues es que ahí queda lo mismo. Así que Javi, encantado, tío. Un placer, cuando quieras ya sabes de qué estoy. Sí, ya sabes, tienes trabajo para más adelante. Seguiremos en la senda pagana satánica. Sí. Esta vez pagana, esta es pagana solo y luego ya iremos a pagano satánico. A mí me gusta todo, tú sabes que yo le pego a todo. Correcto. Menos al cristianismo le pego a todo. Correcto. Sí, lo que haya. Pues bueno, terminamos con Terminus. Terminus. Nunca mejor dicho. Que esperemos que no sea el fin del camino de Skyclad, ni de Martin. Esperemos que no, que esto lleve a algo más. Exacto, así que muchas gracias a todos. Os dejamos con este Terminus del Wild Sons of Mother Earth, primer disco de los Skyclad, de los maravillosos Skyclad. Javi, hasta pronto. Un placer, nos vemos pronto. Venga, un abrazo, oyentes. Bien, y como sabéis, bueno, estos programas que solemos hacer monográficos los grabamos pues tiempo con tiempo de antelación, nunca sabemos cuándo van a salir más o menos, y a veces nos pilla el toro y incluso sale un trabajo nuevo antes de que salga ese monográfico que hemos hecho. Y tenemos que, bueno, reestructurar un poco, añadir, bueno, esto es un poco una locura, ¿no? Ya sabéis cómo funciona REA muchas veces. Bueno, la cuestión es que ahora me encuentro solo en estos momentos. Javi ya no está grabando en estos momentos conmigo, porque este monográfico se grabó, yo no sé cuándo habrá salido, posiblemente habrá salido o a finales del 2021 o a principios del 2022. Esto está grabado en verano del 21. Tuvimos un rato, nos juntamos y la verdad es que los dos monográficos, imaginaros, los dos monográficos que habéis escuchado, la primera parte y esta segunda parte con Kevin Ridley de cantante, pues fueron grabados todos una misma tarde y noche. O sea, cenamos aquí y nos pasamos, bueno, una maratón maravillosa. La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y bueno, para que esta segunda parte no quedase tan descompensada como en la primera, que es donde están, pues bueno, los años más importantes, ya sabéis demasiado, ¿no? Si los habéis escuchado, si estáis escuchando esto, pues bueno, yo quería darle un par de postdatas, aparte de poner algo más de música. Las primeras puntualizaciones que voy a decir es que anteriormente, cuando hemos hablado del tema del directo de Live at Dynamo y Another Thin Mess, que es el mismo disco, podríamos decir, que es una recogida de los directos de Skyclad en el Dynamo Festival, la única diferencia que hay entre las dos ediciones, concretamente, es que creo que el Another Thin Mess tiene algún tema más. Creo que esa es la única diferencia, que es una reedición posterior. La primera edición creo que es el Live at Dynamo. Creo que hay luego otro sello que saca la Another Thin Mess, que es prácticamente lo mismo, pero creo que tiene un tema más. Esa es una de las diferencias. Y luego dijimos que Skyclad en el Wacken solo había tocado una vez, que es cuando los vio Javi Carnicer en el acústico en el año 99, pero justo el año anterior, en el 98... Skyclad también actuaron en el Wacken, esta vez en eléctrico, en el escenario un poco más pequeño. Así que ahí os dejo esta puntualización, por si acaso alguien lo sabía. Muchas veces, pues bueno, son cosas que se hablan. Tengo que decir que Skyclad es una banda que, bueno, nos conocemos bastante bien y apenas hacíamos anotaciones, porque lo que queríamos dar al programa era, pues, una naturalidad, ¿no? De dos amigos que están hablando de una banda a la que aman. Y bueno, espero que todo eso haya sido, pues bueno, que lo hayáis notado, que han sido dos amigos haciendo pues un monográfico extenso, pero de una banda amada. Por tanto, pues bueno, ya sabéis cómo trabajamos muchas veces. La segunda puntualización es curiosa porque en esta segunda parte hemos hablado del semiacústico que editaron los Skyclad tras la salida de Martin Walkyier, el primer trabajo en el cual Kevin Ridley se hace cargo de las voces. Como hemos comentado, el No Daylights, No Hair Pads es una especie de semiacústico que quisieron hacer porque estaban haciendo una gira de pubs irlandeses, bueno, hacer una pequeña gira, ¿no?, de calentamiento de banda. Y estuvimos hablando de que íbamos a poner el tema Loco Commotion, un tema de las sesiones de grabación del Folkemon, el último disco con Martin Walkyier. Esto es curioso porque esto sí que es verdad que me enteré un poco a posteriori de grabar el monográfico, buscando el tema este de Loco Commotion, un tema que yo tenía. Pero que no sé por qué cojones ha desaparecido. Estuve buscando, ha desaparecido de todos los archivos que tengo yo, porque es un tema que no está editado en físico. En principio salió una edición limitada de dos CDs muy corta, donde sí que estaba. Y estos temas, hay unos 5 temas que no salían en el CD original, que si tú al sello discográfico, a la página web de Skyclad, enviabas el ticket donde, o demostrabas que habías comprado la edición física de este trabajo, ellos te enviaban por vía MP3, incluso en formato físico, una especie de mini CD, pero creo que esto duró muy poco, una especie de mini CD de bonus extra sobre este trabajo, donde estaba incluida esta Loco Commotion. Luego me enteré que resulta que las en lo que son los títulos de créditos de los temas, resulta que en este trabajo Martin Wildkire no aparece en los créditos. Curioso porque todo, prácticamente todos los temas que están tocados en este disco, Martin es compositor de letras, por lo menos co-compositor, pero seguro la parte de las letras. Este Loco Commotion, que es un tema instrumental, el tema que pusimos al final es Jig a Jig, es un tema instrumental que coge elementos de algunos temas anteriores y un tema clásico del folk metal, un tema que tuvo mucho éxito en el día que salió en la zona de Irlanda y Gran Bretaña. Pues bueno, Loco Commotion es un tema instrumental que ha desaparecido de las redes. No sé si ha habido algún problema legal de este tema, pero no lo podemos encontrar en ningún sitio, ni siquiera lo he podido escuchar en YouTube ni en Spotify. Este disco, quedan algunas ediciones limitadas por ahí de segunda mano que valen una fortuna, porque es un disco que se editó, como he dicho, en edición limitada muy corta. Así que lo siento mucho, que lo que tengáis en cuenta, si alguien tiene la posibilidad de conseguir ese tema y puede, si hace el favor de ponerse en contacto con Rec Entre Amigos, pues bueno, a nosotros sería más que nada por tenerlo, porque yo juraría que lo tenía, pero bueno, nada, de momento missing, desaparecido. Bueno, esa es la otra puntualización. Y para terminar con Skyclad, y luego continuar con otras cosas, aunque todo del mundo de Skyclad, decir que el tema Parliament of Fools, que antes os hemos comentado que para ellos es el tema más importante de la historia de Skyclad, y que a nosotros nos resultaba curioso porque, claro, es un tema de última época, una época donde Martin Wildkire no está, donde en principio Skyclad está perdiendo pues, el nombre o la mítica, ¿no?, y se convierte en un grupo de folk normal. Pues bueno, nos resulta extraño que Steve Ramsey continuamente nombre, o incluso Kevin Reilly, Parliament of Fools como el tema emblema de Skyclad. Y es que resulta que cuando comienza el movimiento del Brexit en Inglaterra, el movimiento del Brexit empieza a tener auge, y Skyclad no es partidario de la separación de Gran Bretaña de lo que es Europa, y ante la incomprensión de ciertos políticos que están haciendo estos movimientos tan extraños, ¿no?, para la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, del Brexit, Parliament of Fools de la noche a la mañana se convierte en el tema emblema en internet de los defensores de la Europa, y entonces empieza a tener un éxito este tema, Parliament of Fools, inesperado, porque este tema es originalmente del año 2004, me parece, y claro que sale en el Assemblance of Normality, el primer disco que canta Kevin Reilly como frontman, y claro, para ellos es un subidón, ¿no?, el convertirse en una referencia y en un punto importante por el tipo de letras que practican, porque claro, ellos son muy críticos con la política inglesa, bueno, el tema de la presión social, presión a los trabajadores, bueno, ya hemos hablado de esto en el monográfico. Así que bueno, estas puntualizaciones os las dejo aquí como algo más, como un añadido, yo creo que bastante interesante, de lo que ha sido el monográfico de Skyclad hasta ahora. Así que os dejo con este Parliament of Fools y no os vayáis, que vamos a continuar un ratito más. All the seats are taken in the house that makes the rules. All the seats are taken in the Parliament of Fools. All the seats are taken in the house that makes the rules. All the seats are taken in the Parliament of Fools. The discontented winter howled when I first came up to vote. They swept in on a sea of change, but I'm glad I missed their boat. Communities were taxed and torn, utilities got floated, and for 18 years the true blue cause prevailed and was broken. Anteriormente os hemos comentado la influencia que ha tenido Skyclad en muchas bandas. Claro, al ser una de las primeras bandas, vamos a decir la primera, ¿no? La original del folk metal, los que le dan ese toque, ¿no? Ese punto ya importante, que tenga tanta importancia lo que son elementos folk como el heavy metal. Claro, esto marca a muchas bandas, sin ser ellos una banda de un éxito muy grande. Sí que hay muchas bandas que nacen a finales de los 80 y principios de los 90 que empiezan a ver en Skyclad un punto de referencia, sobre todo si tocan el tema un poco ancestral, pagano, folclórico, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Blind Guardian, además de eso lo escucharéis en un monográfico que estamos preparando más adelante, como a partir del Somewhere Far Beyond, Skyclad se coloca como uno de los puntos de referencia para Andre Oldbridge y Hansi Kurch. De ahí nace en parte Barsong y elementos folks, ¿no? de este Somewhere Far Beyond, por ejemplo, la misma Somewhere Far Beyond. Y eso, pues bueno, aquí vemos un poco que a pesar de no ser una banda muy conocida, sí que son una banda referenciada y con mucho, mucho respeto en el mundo del metal. Continuando con esto, una de las bandas que siguen y que se sienten influenciadas, y lo hemos dicho, ¿no? Por Skyclad son Cruachan. Cruachan son una banda que nace en Irlanda. Tienen un éxito bastante grande con Ride On, que es un single de una canción típica folclórica de Gran Bretaña. Entran incluso en lista de éxitos. Pero tienen un problema con el sello discográfico, tienen que dejarlo, se pasan 5 o 6 años sin sacar nada. Pero ellos, sobre todo desde el principio, aunque van por terrenos más extremos, siempre han sido una banda que han seguido mucho, mucho los pasos de Skyclad. Y es más, ha habido una especie de hermandad entre los ingleses y estos irlandeses. Tienen una etapa muy folk, muy melódica, cuando está Karen Gillan en las voces, pero normalmente, tanto a los inicios, que son muy folkies, como las partes finales, que quizás son más blackers, es Keith Feige el que se encarga de las voces y prácticamente el fundador de la banda. Y aunque en la última época se ha convertido en una banda mucho más pagana, mucho más extrema, ¿no? Sin llegar a elementos del black metal más puro, ¿no? Siempre con esos ritmos más folclóricos, más rítmicos, más heavies. Una banda que para mí los últimos discos son muy interesantes. A mí la verdad es que me gustan mucho. Es verdad que al principio en el Tuatha Na Gael es un disco que tiene, bueno, cierto éxito, como he dicho anteriormente, el Ride On les aupa las listas de éxitos, pero luego por los problemas discográficos, porque creo que están a punto de fichar por un sello gordo, pero al final las negociaciones se van a tierra, se pasan en silencio por una especie de pesa, bueno, de que se decepcionan mucho, se tiran 4 o 5 años en silencio absoluto, pero aparecen de nuevo con The Middle Kingdom en el año 2000 y es donde Karen Gillan entra a cantar junto a Keith Faye, hacen el juego de voces típico, ¿no? De melódica de ella, agresivo, cercano al black de él, y bueno, ahí empiezan a sacar una serie de discos que tienen bastante éxito, el Folklore, el Pagan, el Morrigan's Call, y en el Morrigan's Call Karen Gillan decide dejar la banda, y aquí es donde la banda ya empieza a coger esos terrenos mucho más agresivos. Os vamos a dejar con un tema que a mí me parece que refleja perfectamente tanto la influencia de Skyclad como esos elementos melódicos que juegan con la voz de femenina y masculina del último disco que editaron Kurachan con Karen, con Karen Gillan, del Morrigan's Call. Os dejamos con el The Brown Bull of Cooley, un tema que yo creo que os va a gustar muchísimo y que sobre todo os acercará a esa influencia de los Skyclad. uno de los países que más ha estado influenciado por Skyclad a la hora de enfocar sus grupos dentro del folk metal es Alemania. Alemania siempre ha tenido mucho cariño por los Skyclad. A pesar de todo, Skyclad siempre ha tenido más éxito, por ejemplo, en Grecia. Pero bueno, la zona de Alemania siempre ha sido también una zona donde han estado bastante reconocidos. Y a partir de la época de que Skyclad empieza a sacar sus primeros discos, como hemos dicho anteriormente, The White War Son of Mother Earth o La Burn of Offering of Bone Idol, dos discos que van a marcar mucho a bandas posteriores, Alemania, sobre todo de la mano de Subway to Sally, van a empezar a sacar bandas que mezclan estos dos conceptos del metal y del folk metal. Bueno, y del folk. Para mí, Subway to Sally, sobre todo sus primeros discos, sobre todo el 1994, este está escrito en letras, pero por ejemplo luego tienen el 1995, que está escrito en números romanos. Por cierto, cantan sobre todo alemán y latín, suelen trabajar con lenguas antiguas. El Von Pot Damon o el Van Kreis son discos que mezclan muy bien ese elemento más puro del folk y del rock y del metal. Y a partir del Hot Fate y del Head Blues, ya cuando entran hacia la época de los 2000, y es cuando ellos empiezan a tener mucho éxito, porque en Alemania Subway to Sally posiblemente sean la banda junto a In Extremo que más éxito han tenido, aunque ahora Scan Maul desde hace unos años también se han convertido en unos monstruos en Alemania. Y no nos olvidemos de los grupos como Saltatio Mortis, y la verdad es que Alemania tiene un mundo muy rico dentro del folk metal. Pues bueno, como estoy diciendo, a partir del Honzei y del Head Blues empiezan a mezclar elementos un poquito más electrónicos, sin llegar al industrial. Les pasa un poco a In Extremo también, cuando en sus primeros discos son más puros, y a partir del 2003-2004 empiezan también a meter elementos un poco más electrónicos, industriales. Saltatio Mortis le pasa parecido. Scan Maul van por otro rollo, son mucho más rock, pero son brutales, para mí de mis favoritos. Y quizás es la influencia de Rammstein también, ese éxito masivo de Rammstein en el industrial electrónico, pues quizás es lo que hace que estas bandas también tiren un poco por esa zona. Bueno, para que veáis, sobre todo ese violín, esa dinámica, ¿no?, que tiene el folk más alegre, ¿cómo influencian Skyclad a estos Subway to Sally? Os voy a dejar con este Arque, un tema del disco 1995, que para mí es una auténtica delicia. Kein Felsrag aus dem Meer heraus. bald teilt ein leeres Schiff die Wogen. Der Letzte macht die Lichter aus. Steht uns bis zum Hals und steigt immer mehr. Und der Regen fällt, so wie nie vorher. Das Wasser steht uns bis zum Hals. Vamos a terrenos más extremos que, aunque directamente no tengan tanta influencia los Skyclad, relativamente, yo creo que fueron más, mucho más importantes Sabbath como banda que Skyclad dentro del metal extremo. Sí que hay bandas que han hecho mucha referencia a la, banda de Martin Walkyier y Steve Ramsey. Entre ellos, Elevatia. Para mí, Elevatia posiblemente sean dentro del death metal melódico extremo, dentro del folk, posiblemente son la banda referencia, sobre todo cuando combinaban las voces Krigel Klansman y Ann Murphy. Tristemente, Ann Murphy a partir del 2016 dejó la banda y ya fundaron otras bandas, y se quedó en solitario, bueno, solitario tampoco, ¿no?, pero ya como miembro principal Krigel Klansman. Esta banda, que está teniendo una cantidad de éxito brutal, yo creo que posiblemente son una de las bandas con más éxito en los últimos años, tuvieron un hit en el sentido de un tema que se ha convertido en prácticamente un himno, que es Inis Mona, tema que fue un auténtico boom y que yo creo que marca también esa referencia, sobre todo en los violines, ¿no? Esa sonoridad que tiene el violín de Skyclad. Inis Mona es una auténtica salvajada. Os dejo este tema súper melódico dentro del mundo de Elevatia, porque suelen ser más salvajes. Es verdad que ellos tienen varios discos acústicos, como son los de Education, que son una especie de rituales, son mucho más atmosféricos, mucho más rockeros, mucho más rock, mucho más acústicos, ¿no? Pero luego tienen el resto de discos, ¿no?, que son mucho más salvajes. El Spirit, del debut, el Slania, que es quizás uno de sus discos más importantes. Tienen luego el Helvetios, súper recomendable casi todos los discos. El Origins también es uno de los discos que más éxito tuvo. Pero bueno, os dejo con este Inis Mona, que es para mí pues posiblemente el tema emblema de los Elevatia y que nos deja un sabor maravilloso para continuar con este programa. We'll be right back. ¿Sabéis quién soy? Esperaba más de vos. No hay botín que yo no alcance. Y bueno, podría hacer este programa interminable. Nos metemos ahora en España para poner otro color. Está claro que hay un montón de bandas, ¿no? En Europa, sobre todo, aunque ya hemos hablado anteriormente de un par de bandas que tanto en Brasil como en Argentina, pues bueno, han estado muy influenciados, incluso han colaborado con Martin Waikairos, en nombrado Tuata Nadael o, por ejemplo, Skiltron. En este caso nos vamos a España. Multitud de bandas. Yo no sé si son muy influenciadas o no. Ya hemos comentado antes del tema de Sauron o de Mago de Oz. Pero hay bandas como Celtian, hay bandas como Incursed, Saldui, Centiberian, Celtian, Ignis Anima, Opera Magna. Hay muchísimas bandas que utilizan el elemento folk. Para mí, una de las bandas que más puros en esencia tienen este estilo, aunque tienen para mí mucho parecido con Sauron. Luego sí que es verdad que Sauron ha tenido sus idas y venidas hacia otros estilos, pero bueno, son los Lepoca, banda de Castellón, y que para mí son una de las bandas que mejor destilan este estilo. Bueno, y nunca mejor dicho lo de destilar, porque ellos a veces se nombran folkolic metal, porque la verdad es que el alcohol lo tienen como referencia constante y la fiesta en sus letras. Por tanto, estamos ante una banda que sobre todo cogen elementos del folk más divertido, más podríamos decir más festivo. Y bueno, esto es Lepoca, creo que tiene un recorrido muy interesante. Creo que va a ser de las bandas que, si os metéis en su mundo, de los que más os va a gustar, tanto musicalmente como letrísticamente. Trabajan en castellano, por tanto, pues bueno, creo que es un plus, ¿no? El entender las letras, el ver pues ese toque cachondo, porque ese toque cachondo, cuando es una banda extranjera, pues el que sea en inglés, por ejemplo, pues pierdes, o en alemán pierdes mucho ese sentido, ¿no? Pero bueno, te identificas mucho más con el concepto que tiene esta banda. Recordad que esta banda tiene de momento 4 álbums, 4 trabajos, el Folkolic Metal del 2014, el Berserkers del 2016, Vivere Vivere del 2018 y el Baile de los Caídos. Para que veáis la gracia y bueno, y aparte de eso, la calidad como músicos que tienen, vamos a escuchar es el tema Yo Controlo, de su trabajo Vivere Vivere, que para mí posiblemente sea de lo mejorcito que tienen esta banda de Castellón. El sol se va como la luna y empiezo a brillar. Todos estos días la vida me ha golpeado duro. Juro que hoy voy a ganar. Te sientes quemado, da la vuelta a esa realidad. Devuelve el golpe, quema esta ciudad. Arde mi tristeza, echo alcohol a mi hoguera. Y está, llega, prende mucho más. Ojos bien abiertos, si te duermes pierdes tu oportunidad. Grita fuerte al cielo, que le den al mundo los problemas. Pesan menos al brindar. Todo da vueltas mientras vamos a otro bar. En pie no pares, se hace camino. Ya hemos nos despedimos con quizás para mí lo que son la banda discípula o la banda de alumnos aventajados de Skyclad. Ellos son Elven King, los italianos de Elven King. Quienes han seguido Rock Entre Amigos saben que de vez en cuando esta banda la nombro, le traigo algún tema. Pero claro, en este programa que los hemos nombrado alguna vez, sobre todo porque han estado como banda de apoyo en parte de la gira de despedida de Martin Walkyard y en alguna conmemoración más. Pero aparte de eso, tienen una relación, una amistad con los miembros de Skyclad actuales muy íntima. Tienen un constante contacto y muchas veces se hacen alabanzas y referencias entre los dos, incluso si tienen oportunidad de reunirse y juntarse en algún festival y algunas cosas también lo hacen. Esta banda italiana, formada por, sobre todo creada por Aidan, ha tenido muchos cambios, ¿no? Pero el guitarrista Aidan es el principal artífice de que esta banda funcione. Y es para él, por ejemplo, el disco favorito del Ben Keen de Skyclad es la Burno Feringo Bone Idol. Bueno, como cantante está Damnagoras, que también es el otro miembro importantísimo de la banda. Un miembro que curiosamente está en la banda desde el principio, pero por unos problemas de pólipos cuando editaron el primer trabajo, el Head and Thrill, tuvo que dejar la banda temporalmente y en el Weird, que es un trabajo, podríamos decir, el más tirando al folk rock, que se aleja más del metal. Bueno, tampoco es verdad, porque tienen luego un LP que se llama Two Tragedy Poets, que se lo dejo para más adelante, para alguna curiosidad, donde van a la parte acústica, pero por unas circunstancias del sello discográfico, así que me lo guardo y para más adelante, si hago algo con el Ben King, lo saco a la luz. Bueno, él por unos problemas de pólipos tuvo que dejar la banda y se hace cargo de las voces un tal llamado Clay. Bueno, el disco, dentro de lo que cabe, bueno, tiene cierto éxito, continúa el éxito de Hedren Reel, aunque bueno, se alejan de estilos. Bueno, alguna polémica hay en el sentido de que claro, la banda se aleja demasiado. Pero bueno, tampoco es nada del otro mundo porque es un segundo trabajo. Y al poco tiempo, curiosamente, Damnagoras se recupera de ese problema de pólipos. Este Clay se va y entra de nuevo Damnagoras, donde bueno, empiezan ya los del Ben King a sacar posiblemente sus mejores discos para mí, como es el The Winter Wake, un disco muy influenciado por Skyclad, que mezcla muy bien el heavy metal y el folk metal. El Escite, que es mi favorito, curiosamente es el disco más oscuro, un disco que tiene mucha influencia del death metal sueco, sobre todo de bandas como In Flames, y se ve mucho porque meten elementos extremos. La portada es una auténtica maravilla. Este disco para mí es uno de mis favoritos, pero curiosamente hay mucha gente que este disco no lo termina de ver, posiblemente también porque al ser más oscuro, al ser más extremo, pues bueno, se aleja un poco de ese folk más típico. Pero bueno, os lo dejo ahí de manera puntualizada, porque yo, para mí, continúan siendo una banda que han sacado discos muy memorables. Curiosamente, el Red Silence Tide del 2010 y el Era son los dos discos más directos. Continúan teniendo mucho elemento folk, pero son más hard rockeros también, mucho más rockeros de base. Incluso Damnagoras canta que parece Bon Jovi en algunos momentos. Es curioso ese disco. Pero luego vuelven a la época más pagana, más folk, con discos como The Pagan Manifesto, The Secret of the Magic Runes, Well Readers of the Runes, Divinization. Así que bueno, vamos a dejaros con un tema llamado Regality Dance, del primer disco del Heaven Real, porque cuando salió este disco mucha gente decía que era la mezcla de unos Helloween con unos Skyclad. En este tema ya vais a ver, todos los elementos acústicos, todos los elementos que puede tener una banda de power metal, e incluso esos elementos extremos, ¿no? Que ya vemos que tienen, que luego saldrán más a la luz en discos como The Scythe, ¿no? Que bueno, esa influencia del metal sueco, del death metal melódico, del melodeath. Y bueno, yo creo que es una buena manera de continuar este programa, porque ahora sí que nos dejamos el último momento, el último tema para final de programa, de otra banda que se ha sentido muy influenciada por Skyclad, aunque en su música no está tan visible. Gentlemen and ladies of this land, your attention. Take your pardon for my cheek. this dance suffers from a serious solitude. Reddens and becomes so unkind when people are acting just like you. Stop you. The steps they are so. Y llegamos al final de este monográfico especial Skyclad, de estas dos partes que espero que hayáis disfrutado. Por supuesto, no puedo hacer un resumen de lo que es la influencia de Skyclad en el mundo, porque nos hemos dejado bandas como Finn Troll, como Turisas, como Enciferum, Corpiclani, sobre todo una de esas bandas que más influencia tienen de Skyclad. Mira, como siempre, rock entre amigos puede sorprender. Vamos a poner un tema de Corpiclani, de su último trabajo, del Gilja. Vamos con Mili. Creo que es un tema que refleja muy bien un disco que creo que reseñé yo para Necroman. Corpiclani es un grupo muy, muy irregular, que tiene himnos como Vodka, por ejemplo, Tequila, ya ves, tienen esos toques bastante festivos. Tiene discos con una calidad muy alta que tuvieron fueron una revolución dentro del folk metal, por esa mezcla, luego ese canto que tienen original finlandés. Ellos son de Finlandia. Terbascanto del 2007 o Corben Kuninga son dos discos que marcaron muchísimo, muchísimo. Luego el Manala o el Ukon Waka continúan teniendo una calidad muy alta. Luego tienen trabajos mucho más irregulares, como Noita, por ejemplo. Son discos que juegan mucho con elementos festivos, pero luego tienen otros elementos que son bastante melancólicos. Trabajan muy bien esos dos entornos. Y yo creo que, por ejemplo, este trabajo, este Mili, este tema que voy a poner, vais a ver cómo juegan esa melodía dentro de lo que cabe, porque la voz hay que decir que tiene bastante, bastante semejanza con Martin Walkyre, la de John Jardella, en el sentido de que es poco melódica, es muy rasposa, lo que diríamos muy, muy de bebedor, podríamos decir, ¿no? La típica voz así más ronqueta y carraspeante, y juega muy bien ese intento de hacer melodías con la voz que tiene original, más cantando en finlandés. Y luego musicalmente, bueno, este tema tienen temas más rápidos, pero este tema es muy melódico, muy relativamente pausado, no llega a ser un medio tiempo, pero no es veloz. Yo creo que está muy bien este Mili, así que vamos a dejaros con este Mili. Ahora sí que ya hacia el final del programa, para despedirnos con la banda que quería yo utilizar como final, porque yo creo que el tema que vamos a poner para despedir este programa es un broche de oro. Bye. Bien, ya hemos escuchado a Korpiklaani. Ahora sí, nos despedimos con Jack Panzer. Ya sabéis, tenéis un monográfico en Rock Entre Amigos. Jack Panzer, una banda que en principio no tiene nada que ver con Skyclad. Sin embargo, Mike Briody, el fundador de la banda, el creador, el que mantiene la banda en vida, tiene dos grupos de referencia en su vida, en su mundo. Uno es Iron Maiden, que es su banda predilecta. Como dije en el monográfico de Jack Panzer, él, su ilusión siempre ha sido ser un telonero de los Maiden. Imaginaros, es que Jack Panzer tiene muchos elementos de Iron Maiden, las armonías de guitarra, los ritmos, pero bueno, con ese toque power americano, una de mis debilidades es Jack Panzer, así que vamos a despedir con Jack Panzer, porque en una entrevista, como estoy comentando, dijo que su banda espejo, su banda en el sentido de reflejo, lo que a él, o sea, una banda a la que admira, sobre todo dentro de lo que es calidad, éxito que están teniendo, es Skyclad, que para él es un reflejo para seguir con Jack Panzer, y que son una influencia grandísima, aunque no se vea reflejada en los discos de Jack Panzer. En el único disco en el cual puede estar algo reflejado es en el Thane to the Throne, que es el único disco, bueno, no es el único, porque el Debian Core también es un poco conceptual, pero Thane to the Throne, que está basado en el Macbeth de Shakespeare, tiene un par de momentos que están muy influenciados por Skyclad, le meten esos elementos del folk y tal, así que nos vamos a despedir con el Tragedy of Macbeth. Tema épico donde los haya, tema que despide el Thane to the Throne, una auténtica maravilla que tiene todos los elementos de los Skyclad más épicos, con la diferencia de que aquí, pues claro, está el señor Henry Coughlin a las voces, que no tiene absolutamente nada que ver con Martin Wildkind y menos con Kevin Ridley, pero bueno, musicalmente esa densidad, esos elementos, esos colores del violín, cómo este tema va a cambiar de ritmo, va a meter temas, momentos pausados del inicio y luego se vuelve un tema bastante duro, bastante machacón y muy épico, un auténtico broche de oro para un discazo como es el Thane to the Throne, y un auténtico broche de oro para este monográfico, segunda parte de los Skyclad. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayáis descubierto una banda maravillosa junto a unas cuantas bandas que han sonado ahora al final del programa. Darle las gracias a Javi Carnicer por haberme acompañado en ese maratón que hicimos en mi casa grabando, y poco más, se despide de vosotros Kike Maiden con esta auténtica maravilla, Tragedy of Macbeth del Thane to the Throne, creo que es del año 2000 o 2001 este disco, así que poco más, se despide Kike Maiden de este monográfico de los Skyclad con los Jack Panzer. Hasta pronto. Prophecy has won me title of Thane, yet I feel I'm so much more, my lady feels the same. I can be king with just a dagger's thrust, careful planning, and this bloody deed is done. I cannot commit alone, my lady must attend. Together we will wear the gowns of royalty in the end. We can do all things, and in hand we can live as kings. commit this bloody deed. No one will suspect us in doing such a thing. We'll place the blame on the servants we shall kill. Leave no witnesses and erase our guilt. We are so clever, none shall suspect. On the morrow they will place the crown on my head.